Presentando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Oh, Vamos de nuevo. Y bueno, ya estamos en Rockabilly Vintage. Yo soy Luis Frenetic. Y bueno, una sesión más chida, ¿o no, Tom? ¿Qué tal, pandilla? ¿Cómo están? Gracias, hermano, por esa presentación grandiosa de tu parte. Definitivamente, tenemos en este programa bandas de todas partes del mundo, hermano. No de todo el mundo, ¿verdad? Pero sí, por acá sonando una casi banda de todo el mundo. Exactamente, una banda de Francia que se llaman Miss Day and the Residents. Sonando en vivo con esta rola que se llamó Let's Hate a Pie. Así es, la rola de inicio de ¿qué este tal, programa? Bueno, pues vamos a aventarles otra rola. Ya están llegando por acá los mensajes. En un rato más los vamos a leer. Y pues vámonos con otra rola de estos chicos de Francia. Ellos viven exactamente en la ciudad de Nice, Francia. Ellos son Miss Day and the Residents. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos de vuelta en Rockabilly Vintage. ¿Y qué vamos a tener esta noche de información, Tom? Pues recordarles todo lo que va a haber en la ciudad de Pachuca, hermano. Como viene la sesión de fotos con temática pin-up, ya saben, 3 de marzo. Me parece que tú tienes más información de esta fecha. ¿Cuándo sale el flyer? La convocatoria oficial sale mañana en la mañana. Bueno, en el transcurso del día, por ahí ya estará circulando el flyer de la convocatoria para todas las chicas y chicos que quieran participar. Bien, entonces ahí está, pues para todas las chicas que desean participar en esta sesión de fotos con temática pino, habrá por ahí, perdón, habrá también un grupo de motociclistas, como ya lo habíamos dicho, un club, y se llevará a cabo en el bar que se llama Rata Roja, ubicado atrás de Galerías, en Liverpool, aquí en la ciudad de Pachuca. Ya me aventé comercial y todo. Ahí está, pues vamos a agradecer y mandar un saludo, ya que el podcast se va a estar compartiendo en algunas páginas de estas bandas, como es Miss Day and the Residents, que en esta ocasión tocó el turno de esta mujer abrir esta sesión de Rockabilly Vintage. Muchas gracias a Miss Day, le mandamos un gran saludo, le agradecemos también por haber mandado su material, y la pandilla ya está reportando. Pasamos con estas dos rolas de esta banda, hermano. ¿Te parece bien si nos vamos ahora desde Francia? Nos vamos a dar un brinco hasta Alemania con esta banda que se llaman Sandy Lee and the Wentons. Y esta rola se llama Rockabilly. Esta rola es en vivo. Y tenemos por acá otras dos, tres rolas que les vamos a presentar por ahí de esta banda de Alemania, hermano. Ya estás. I'm Ya estamos de vuelta aquí con un poco de risa. Bueno, ahí está nuestros amigos de Sandy Lee. Yo les quiero hacer una recomendación a todos los caballeros que nos escuchan esta noche. Se den una vuelta por este perfil, pues la verdad es que es una mujer tan hermosa. ¿Quién? ¿Quién? Sandy Lee. Sandy Lee es la chica que canta en Sandy Lee and the Waitons. Y su contrabajista es Philip Conch. Él no está muy hermoso, que digamos. No estamos hablando de Philip, estamos hablando de Sandy Lee. Una mujer muy bella, tiene una estación de radio dedicada a la escena, Billy, en Alemania. Y pues bueno, vamos a escuchar ahora ya algo de estudio, escuchamos algo en vivo. Sí, cabe mencionar que la rola que escuchamos al último fue una rola en vivo y bueno, escuchaba un poco, bueno, pues rara, ¿no? Por así decirlo, pero era la sesión, era en vivo. Así es, hermano, era una sesión, como lo acabas de decir, en vivo y muy al estilo de nuestros amigos alemanes, ¿no, hermano? Vamos a poner una rola ahora que fue compuesta en fin de año del 2015, hermano, y precisamente se llama Santa Claus. Y pues bueno, ya es enero, no van a decir esos cuates de Rockabilly Vintage, están medio locos porque estamos en esta rola. Pero la verdad es que es una rola de estudio, muy buena, disfruten la pandilla. Y ya están llegando por acá los saludos, hermano, pero vámonos con esta rola de Sandy Lee. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I wanna walk with you, talk with you. ¿qué tal ese chido ritmo? La rola Wake Up de Sandy Lee. Bien, pues hermano, la verdad es que se nos montó por ahí antes esta rola de Wake Up. Muy buena, igual. Trabajo muy bien armado. Sí, mi amigo Phillips. Alemania. ¿Nos vamos con otra rola, hermano? ¿O vamos a terminar algo? Vamos a seguir con Rola y vamos a platicar más a la gente. Bien, ah, sí, nos vamos a ir con Rola porque tenemos ahí estamos en Alemania, nos vamos a ir un poquito más por allá por Australia, donde tiene nuestro amigo Francis Mitchell, que ya nos está mandando un mensaje. No le entendemos nada porque usted inglés nada de tierra, nos escribe en español también. Vamos a ir con esta rola que se llama Ahora sí Santa Claus, a cargo de nuestra amiga Sandy Lee. Estás en Radio Ciudad Plástica, Ciudad en Christmas, Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time, pretty baby. And the snow is falling on the ground. Well, it's Christmas time, pretty baby. And the snow is falling down. Got no sleigh with reindeer, no sack on his back. Santa Claus is coming, and I'll be back. Pretty stockings, turn off the lights. Santa Claus is coming down my chimney tonight. Oh, it's Christmas time, pretty baby. And the snow is falling down. Sleigh with reindeers, no sack on his back. Santa Claus is coming in a big black Cadillac. Oh, it's Christmas time, pretty baby. And the snow's falling all around. Yeah, I've been a real good baby. Santa Claus is back in town. Rola de Santa Claus de Sandy Lee. Bueno, una rola pues bastante relax, ¿no? Por como tirándole un poco al blues, ¿no, Tom? Así es, hermano, una rola muy coqueta, ¿no, hermano? Ahí la voz de nuestra amiga de Sandy Lee y hacerles el recreatorio a la pandilla que den una visita por este perfil de la banda Sandy Lee and the Waytons de Alemania, hermano. Tenemos una banda allá, ahora vamos a pasar con una banda de Francia, aunque ya escuchamos una. Ahora nos vamos a ir con esta banda que se llama The Cactus Candies, al mando de, en la voz, una chica, hermano. Igual, impresionante. Van a escuchar ahorita unas cuantas rolas de esta banda. Y al ratito vamos a regresar ya con los mensajes. Y tenemos un buen tema de qué tratar más tardito, ¿no, hermano? Sí, sí, sí. También hay que mencionar que estas rolas pues las han mandado a las propias bandas. Y a la vez agradecemos por hacerlo, ¿no? Claro que sí, hermano. Les vamos a mandar un fuerte saludo a como han ido pasando las bandas, que es Sandy Lee and the Waytons de Alemania, que nos mandaron todo este material. Esta banda de Nice, Francia, que se llaman Miss Day and the Resident. También echen un vistazo, pandilla, por ahí, una excelente banda. Y ahora pasamos con esta banda de Francia también, que se llaman The Cactus Candy. Son tres músicos, tres instrumentos y un gran talento. Venga. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Tonight, when I get you in my arms tonight, everything's gonna turn out. Rockabilly Vintage, un poquito ahí de complicaciones técnicas, como suele pasar en ocasiones, ¿no, Tom? Claro que sí, hermano, pues es parte del show en vivo de Rockabilly Vintage. Siempre tenemos por aquí algunos detalles con estas rolas que nos mandan de tan lejos. No, no es cierto, no son las rolas, la verdad es que es el ingeniero de audio, que luego está como que medio durmiendo, ¿no, hermano? Así pasa. Acabamos de escuchar Catching Around a cargo de Cactus Candies desde Francia. Un saludo a toda la pandilla de Francia, tendrán el podcast el día miércoles. Por la mañana lo podrán escuchar. Vámonos con otra rola de esta gran banda, hermano, que se llama Damon Lover, a cargo de Cactus Candies. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I'm at the tone of the lovers have been. She was brave, but her terror turned to sky. More than victim, yes, and dead. Though she called it a pistol, and she'll be a bit of fur, and sing out his happy tale. I didn't know the count was naughty, and I'm so sorry, my friend. I didn't know the count was naughty, and I never, never do it again. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué tal esa rolota de Cactus Candy de Francia? ¿Cómo se llamó, Tom? Está bien chida, ¿eh? Estoy acá con el micrófono apagado y todas estas fallas y todo esto son parte del rock and roll. Sí, escuchamos dos rolas, más bien, las cuales se llamaron Demon Lover y I Didn't Know The Gun Was Loaded, a cargo de The Cactus Candies desde Francia, hermano. Y nos vamos a ir con otras tres rolas más de esta banda, tres rolas más, y vamos a pasar de Francia hasta España con nuestro amigo Pedro Cristóbal de Speed Limit Racer, pero nos vamos a ir con tres rolas más de esta banda. Tenemos saludos, hermano. Yo quiero leer ya algunos que tenemos por acá. Dice nuestra amiga Ann Vázquez, que nos escucha nada más y nada menos que aquí en la ciudad de Pachuca, hermano. Mándale saludos, por favor. Órale, órale, perdón, ¿cuál es su nombre? Ann Vázquez, así aparece. Ann Vázquez, saludos, Ann Vázquez. Sí, qué chido que los escuchas. Bueno, pues un saludo, un abrazo y mucho rock and roll. Bien, entonces ahí está el saludo de nuestro amigo Luis Frenetic para nuestra amiga Ann Vázquez en la ciudad de Pachuca. Y tenemos también de este lado a un amigo. Fíjate cómo es tan rico esto de las redes sociales, pues no existen fronteras, hermano. Desde Pachuca nos escribe ya Ann Vázquez y desde Hollywood, California, nuestro amigo Zach Vargas nos dice que le mandemos saludos y nos manda unas fotos por acá. Me parece que son de algunos flyers. Ahorita las vamos a abrir y les vamos a decir que son algunos unos botones, hermano, que tiene por ahí en su colección de los Stray Cats y de los Stray Cats. También tiene otro de los Stray Cats y enseguida otros 20 de los Stray Cats. Ya está, saludos también hasta Los Ángeles y también en otros países que nos escuchan, ¿verdad, Tom? Bien, entonces, hermano, pues ahí está el saludo para tu amigo Zach Vargas en Hollywood, California, hermano. Y nos vamos a ir con otras rolas de late y vamos a regresar con más saludos. Bien, entonces nos vamos a ir con otra rola de Cactus Candies y estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I like the way that you walk by. I like the way you speak your eyes. I like your kind of love. Every night I like the way you beg for more and lean your day who's at the door. I like your kind of love. Never treat me like you do. You make my every dream come true. I like your kind of love. Honey, babe, I like the way you wear your clothes. My love for you just grows and grows. I like your kind of love. When you need, you don't know what you do. It makes me know you understand. I like your kind of love. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I was looking like a sin. You were looking like a sin. I was looking like a sin. You were looking back at me. You were good at it, good face. And he looking back at me. And it was plain to see that I enjoy your company. Once on the afternoon, as I was running on the street, I met a cute little girl. Pero muy al estilo Brian Setzer, ¿no? Sí, yo creo que más bien, hermano, como que está un poquito más inclinado al hillbilly, ¿no te parece? Así es, me refiero a la lira muy muy parecida a Brian Setzer. Por decirlo así en pocas palabras, muy bien elaborada. Sí, sí, sí, muy muy muy chidas rolas. Y estoy viendo por aquí que hay un evento, mejor dicho, no sé, invitan a un evento. El 28 de mayo es un toquín en el ya muy conocido Gato Calavera y es una tocada internacional. Dice desde Dinamarca, hola Ghost. Es una banda de Dinamarca y por ahí van a estar abriendo las Bloody Benders, que ya han estado en Pachuca en dos ocasiones. Los Atomic Psychos, cuatro band y delincuentes de lujo. Se ve que va a estar chido este toquín. Bueno, pues todavía faltan algunos meses. 28 de mayo en el Gato Calavera. Vientos, pues a la pandilla que le quede cerca el Gato Calavera y a la que no y les gusta andar echando rock a cualquier hora, ahí está la invitación de nuestros amigos de Gato Calavera para que le caigan a ese rock del día 28 de mayo, ¿cierto? Así es. Vientos, pues vamos a escuchar otra rola más, hermano. Otra rola más. Vamos, y ya tenemos muchos saludos por acá. Se reporta nada más y nada menos que nuestra amiga. Nuestra amiguísima que nos ha seguido por mucho tiempo, Cherry Mai de Costa Rica, hermano. Ah, ya es una ya clásica. Hasta te cambia la voz cuando hablas de ella. No. Vamos no. a dedicarle una rola más al rato. No sin antes mencionar que escuchamos I Like Your King of Love a cargo de Cactus Candies y Looking Back to See. Y vamos a escuchar otra rola de Cactus Candies. Una más. A manera de invitar a la pandilla también que pasen por este perfil de Cactus Candies. Ellos son de Francia y agradecer a la banda también que nos mandó su material, hermano. Nos vamos a ir con otra rola y...

do what you think is right. Close your eyes and it's past the story of my life. Good times come and good times go, and I only wish the good times would last a little longer. And I think about the good times we had and why they had to end. So I sit at the edge of my bed, I strum my guitar and I sing a punk rock song, thinking about what you're doing now. You're coming back. Whoa. Life goes by so fast. You only want to do what you think is right. Close your eyes and it's past the story of my life. Story of my life. There is nothing left to do. Seems like everything is done. Nothing more to do. Así es, Story of My Life, original de Social Distortion, pero en esta ocasión con Rancid. Y ustedes se preguntarán por qué Rancid, si no tiene nada que ver con la escena rockabilly ni psychobilly, pero sí tiene mucho que ver, ¿o no, Tom? Sí, es lo que yo quisiera preguntarte, ¿por qué rayos descargaste? No, no es cierto, hermano. La verdad es que ¿por qué me pirateé esa rola? Viene muy a acorde de esta banda de Rancid, pues vamos a platicarles del por qué Rancid, por qué Tim Armstrong en esta sesión de rockabilly. Sí, más que nada por su influencia, ¿no?, que tiene Rancid, para ser exactos, Tim Armstrong, con su sello Hellcat Records, que bueno, pues es un sello independiente, y pues ha fichado a muchas bandas punk, hardcore y también psychobilly. Entre ellas, de las primeras bandas psychobilly que fichara este sello, pues sería Necromantics y Tiger Army, que son dos de las bandas, bueno, pues de los monstruos, ¿no?, por así decirlo, del psychobilly, que también son influencia para muchas otras bandas en muchas partes del mundo. Claro, hermano, comparto ese punto de vista contigo, pues a pesar de que mucha pandilla seguidora fiel al psychobilly saben de dónde viene este género, esta escena psychobilly con The Polecats se separan hacia el rockabilly y los Sharks al mando de Steve Winehouse pues ya hacen un psychobilly en los 80s, ¿no? Pero definitivamente Tim Armstrong y su proyecto despuntaron la nueva oleada psychobilly en el 2004 haciendo un festival en Los Ángeles con Nick 13 al mando de Tiger Army, ¿cierto? Así es, bueno, pues tienes razón, digamos que es la segunda oleada, la más fuerte y la que más se dio a conocer en el psychobilly, pues fue gracias a Hellcat Records y también a Tim Armstrong. Y pues por ahí hay un documental que podrían checar. Está sale Tim Armstrong con Joey Strummer, por ahí están Drooping Murphys, está Necromantics, Tiger Army, Horror Pops y un sinfín de bandas, ¿no? Mejor dicho, todo el catálogo, todas las bandas de Hellcat Records. Que bueno, pues está es muy chido, ¿no? Y bueno, pues por ahí hay otras cosas. Bueno, vamos a escuchar una rola para que vean también las influencias que tiene Rancid, ¿no?, y Tim Armstrong. Que bueno, es una rola que está hecha con trabajo, es original de Rancid. Y entonces, hermano, ¿cómo se llama esa rola? Preséntala, por favor. La rola se llama LA River, es de Rancid. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. The path of my life. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Así es, bueno, pues ahí estuvo LA River de Rancid. Y si no supiéramos que es de Rancid, diríamos que es de cualquier otra banda, de Hillbilly o Psychobilly, ¿sí o no, Tom? Sí, hermano, yo te iba a preguntar esa banda de quiénes son, pero como ya nos habías dado la cátedra anteriormente, pues ya no tuve que preguntarte nada. Sí. Pero muy buena banda, muy buena alineación que hizo Tim Armstrong con estos músicos, y muy buena rola. Ajá, sí, es esa rola la canta Matt Freeman, y bueno, pues la que escuchamos anterior, que era History of My Life, la canta Lars. Y bueno, pues en esa banda ya ves que cantan todos, ¿no? Y bueno, y pues también por ahí pueden encontrar otras cosas raras, que es un acústico. Y un acústico de Rancid que también está bien chido, y hacen cosas como la que acabamos de escuchar. Y también está el proyecto en solitario de Lars Fredriksen y también de Tim Armstrong, que Tim Armstrong aparece como Tim Time Bomb. Bueno, pues esos son sus proyectos en solitario. Y bueno, pues vamos a escuchar uno de Tim Time Bomb, que bueno, es pues el señor, ¿no?, que fichara tantas bandas psychobillies en Estados Unidos. Claro, hermano, en definitiva, pues gracias al señor Tim Armstrong, como tú lo acabas de mencionar, pues surge la nueva oleada. Bueno, se hace popular, ¿no, hermano? Porque realmente eso es lo que hace el sello de Hellcat Records, pues hace popular, y de la mano con todo esto de las redes sociales y demás. Por ahí en ese año ya empezaba el MySpace y atacaban todo esto, la onda de las redes sociales, y obviamente pues haría terna o haría el complemento perfecto para despuntar a su sello y muchas bandas de psychobilly en Los Ángeles. Sí, así es, fíjate que Hellcat Records, uno de los sellos discográficos independientes, pero pues de los más fuertes, ¿no?, que hay en Estados Unidos en cuanto a la escena punk psychobilly. Yo creo que se va ahí de la mano con Epitaph Records, que es un sello discográfico que es muy parecido, ¿no?, de la escena punk, y bueno, pues manejan también otros géneros. Y bueno, vamos a escuchar a continuación la rola que se llama She's Drunk All the Time. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer, scotch, bourbon, and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. When the night is early, she's drinking out of a glass. As the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last. My girl likes to drink whiskey. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer, scotch, bourbon, and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. When she's high, she's high. When she's low, she's low. Ain't no middle ground. Just passed out on the floor. When she wakes in the morning, all she wants is more. My girl likes to drink whiskey. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer, scotch, bourbon, and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. Is early, she's drinking out of a glass. As the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last. My girl likes to drink whiskey. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. The Times, rola original de Dean Armstrong, ahí con los músicos de los Interrupters, que es el nuevo fichaje de Hellcat Records, que es una banda igual bien chida, ¿no? Y bueno, pues este proyecto que ya tiene desde ya muchos años, que Dean Armstrong viene haciendo rolas solo con, bueno, en compañía de otras bandas también, ¿no? Bien, entonces, hermano, pues gracias por toda esa información compartida de tu parte. Estaba pensando ahorita que, ¿qué te parece si hacemos una encuesta a toda la pandilla que ha seguido el proyecto Rockabilly Vintage? ¿Les gustaría un programa dedicado a la escena punk? Igual, fíjate que en una plática que tuve hace poco con un productor, dice que, bueno, fíjate que un punto que tocamos en esa plática interesante fue que dicen que muchos de los miembros de las bandas punkies le han brincado a la escena psychobilly. ¿Por qué será, Tom? Pues fíjate que es una muy buena pregunta, y es el caso de, por ejemplo, a Calavera, antes Dogma Mundista, y terminaron haciendo el Juan Charrasqueado, un estilo psychobilly muy excelente. Sí, fíjate que también por ahí está el caso del vocalista de los Phantom Rockers, que fue miembro de Exploited. Bueno, pues Exploited, una banda emblemática de la escena punk inglesa. Bien, entonces vamos a entrar en materia con un programa dedicado a la escena punk, y vamos a tratar de que sean bandas o miembros de bandas punk y que decidieron meterse a la escena psychobilly o punkabilly. ¿Te late? Sí, estaría chido. Y fíjate que eso es lo mejor, ¿no? De esta escena, de la escena billy, que tiene para dónde hacerse, ¿no? Como que no es como una etiqueta, así por decirlo, de que se queda estancada, ¿no? De que pues no tiene para dónde hacerse, sino que al contrario, abarca mucho, ¿no? Mucho en cuestión musical. Claro que sí, hermano, tienes toda la razón. Por el otro lado tenemos, por ejemplo, el Hillbilly o la música de Marinos, que, bueno, todavía es mucho más atrás de Hillbilly, por ejemplo, ahí de Family Carter, ¿no? Que ya estaban tocando Hillbilly. Pero, bueno, dejemos a un lado el Hillbilly, el Punkabilly y el Punk, y vamos a pasar con una banda de Madrid, España, hermano, que ha mandado su material desde hace ya un ratote, como 3-4 meses, y por fin lo tenemos en lista. Ellos son los Speed Limit Cruiser, Pedro Cristóbal al mando de esta banda, y esta rola se llama Pin Up Baby. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ooh, Pino Baby de España. Tom. Así es, hermano. Speed Limit Cruiser de Madrid, España. Y nos escribe por acá nuestra amiga Cherry May desde Costa Rica. Dice: saludos, amigos. Y dice: ¿cómo se llama el grupo de la canción Peanut Baby? Speed Limit Cruiser, Mayra Cherry. Te mandamos muchos saludos y besos también. Sí, fíjate que esa escena española nos ha invadido, ¿eh? Hay muchas bandas que pues están saliendo con todo, ¿no? A escena. Sí, hermano, tienes toda la razón. Pues muchas bandas, ahora no recuerdo ya los nombres, pero indiscutiblemente, pues una vez los inoportunos, los gatos locos. Esta es Speed Limit Cruiser. También ¿cómo se llama este chico? De Psycho Billy. No me acuerdo cómo se llama. El vocalista es Gerardo García Más. Pero ahorita me acuerdo el nombre de esa banda, igual española, muy buena. Y en este caso, pues es el turno de Speed Limit Cruiser, ¿no, hermano? Así es. ¿Con otra rola, Sí, sí, Tom, pero fíjate que antes de que se me olvide otra vez, ya que el programa pasado no lo pude comentar, pues el sábado pasado fue el noveno aniversario de Bam Bam Records. Y pues por ahí hubo un toquín en el tianguis cultural del Chopo, el muy ya conocido Chopo, ¿no? Sí, me parece que estuvo a reventar algo, me comentaron por ahí que estuvo fuerte. Sí, ya hay videos oficiales precisamente de Bam Bam. Pues ahí estuvo lleno todo lo que es el área ahí donde es el toquín siempre, cada sábado, que es la parte de atrás del tianguis. Y bueno, pues por ahí estuvieron pues varias bandas, entre ellos pues Garrobos, que es una banda, bueno, pues ya muy muy antaña, por así decirlo, ¿no? Ya casi, bueno, pues ya muchos años. Y también ahí toca Bamba, precisamente toca la batería. Y por ahí fue el noveno aniversario de Bam Bam Records, que bueno, pues viene haciendo un trabajo pues ya muy reconocido, ¿no? Tanto en la escena punk, como ya como lo comentábamos hace rato, de Hellcat Records, hace un trabajo similar aquí en México, Bam Bam, ¿no? Con la escena punk y psychobilly. Claro que sí, hermano, sin dejar de lado su participación de la última visita de Calavera, tocara al lado de Ceja, bueno, atrás, porque está tocando batería, hiciera terna con él en la batería a nombre de Calavera, ¿no, hermano? Sí, también hay que mencionar que ha colaborado y ha traído a muchas bandas internacionales de la escena psychobilly, ¿no? Monstruos del psychobilly, como fue Matzin, Necromantics y por ahí Horror Pops. Y bueno, pues un sinfín de trabajo, y que yo creo que para sus 9 años es bastante trabajo y bastante trayectoria. Definitivamente honor a quien honor merece, ¿no? Así es, fíjate que te digo, pues se nos pasó la semana pasada a comentarlo, pero pues, el día de hoy pues le mandamos un abrazo a Israel Holguín, que es Bam Bam, del sello discográfico Bam Bam Records, y felicitaciones de parte de Rockabilly Vintage. Bien, pues esperemos que escuche el programa o el podcast nuestro hermano Bam Bam, y pues le mandamos un fuerte saludo, hermano. Nos vamos con otra rola de esta banda, ¿te parece bien? Nos vamos a ir con esta rola que se llama Hotel México, a cargo de nuestro amigo Cristóbal. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I remember Plástica, tu ciudad en internet. Hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew, Mary Lou, we never part. So hello, Mary Lou. Ya casi se va este programa y fíjate que estoy sorprendido, Tom, porque ahora sí no hemos faltado los lunes. Y ya has llegado temprano, hermano. Arrancamos un poquito tarde, no hoy, tanto. Pero fue por la situación de cabina. Y pues la verdad es que fue la culpa de nuestro director, Lalo Marmolejo, al cual le mandamos un fuerte abrazo hasta allá, hasta su oficina. No, es parte de empezar tarde los lunes, como siempre en Rockabilly Vintage. ¿Nos vamos con otra rola, hermano, te parece? ¿O tenemos algo más que comentar? No, nada, fíjate que ya a estas alturas de la noche ya lo único que estoy pensando es que voy a cenar. Sí. Nos vamos con otra rola a cargo de Spiderman Crazer. No sin antes mencionar que este es un cover hecho a un trío que se llamaran Danny and the Juniors, hermano, por allá en los 50, sí, exactamente 1950, con Danny and the Juniors. Esta rola que se llama Hey the Hop, a cargo de Speed Limit Racer. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. I saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Devil, he might take you. Master, real name, I do damage. ¿Versión de quién es, Tom? Ah, sí, hermano, estaba yo por acá viendo esto de la rola, ya que me vinieron a regañar de la oficina. No, nada de eso. Pues este cover lo hizo Pedro Cristóbal, pero yo estaba pensando, hermano, ahorita así vagamente, ¿qué te parece si hacemos la invitación a toda la pandilla, incluyendo a nuestra amiga de Cherry May de Costa Rica? Uh-huh. Les vamos a regalar dos playeras del programa de Rockabilly Vintage, con su nombre, de la persona que nos diga cómo se llama el autor de esta canción, de la versión original. Les vamos a poner un pedacito para que vean de lo que estamos hablando. ¿Te late? Ya está. The next song, ladies and gentlemen, we'd like to dedicate to the man here on the extreme right. His name is Kieran Burke. And the subject is whiskey, and it's called Whiskey in the Jar, and it goes like this. As I was going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell, and his money he was counting. I first produced my pistol, and I then produced my rapier. Saying, stand and deliver, for you are a shirring, dum a doo dum a da. White fall on the daddy o, white fall on the daddy o, there's a key in the jar. I've counted out his money. Pues ya regresamos y escuchamos una parte de esa canción. Y ahora, ¿a qué vamos, Tom? Pues bien, pues ya escuchamos esa versión original. La persona que nos escriba, delate a la página oficial de Rockabilly Vintage en Radio Ciudad Plástica o a los perfiles de un servidor como Tom Tom y nuestro amigo Luis Frenetti, les vamos a mandar sus playeras. ¿Te parece perfecto? Sí, se las vamos a hacer llegar sin costo alguno. Son dos playeras, vale, se vale decirlo, tipo polo, con el logo de Rockabilly Vintage y sus nombres así bien grandes atrás. No, no es cierto. Con plumón. Solo el logo de Rockabilly Vintage, te late. Y entonces nos vamos a ir ya a cerrar el programa. Nos dieron un poquito de tiempo más. Pues vamos a cerrar con broche de oro, con esta banda que se llama The Saucer Men, y al mando con Francis Maycrew, hermano. Yo sí, la verdad es que esta banda es magnífica. ¿De dónde son? Ellos son de Adelaide, Australia. Muchos dicen Adelaide. Australia, es donde nos acaban de mandar mensaje que no nos entiende nada, ¿verdad? Sí. No, nuestro amigo Francis habla un poquito español y nos manda mensajes que aún está al pendiente de esta sesión de Rockabilly Vintage. Y bueno, sin más preámbulos, nos vamos a ir con esta rola a cargo de nuestro amigo Francis Maycrew, al mando de Saucer Men desde Adelaide, Australia. Y esta rola se llama Ghost Train. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. An icy breath. Each carriage travels through his chest. Hey. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Oh, well, my baby's got hands, but she don't mind me. She gets my blood, and it's immediately. I'll bet you my ear. Ahí estuvo The Saucer Band de Australia. ¿Qué tienes que comentarnos acerca de esta banda, Tom? Pues esta banda, hermano, ya tiene su rato tocando. Tiene más de 10 años en la escena psychobilly de ese lado de Australia. Y bueno, es un psychobilly relax, por decirlo así, hermano. A mí, la verdad es que me encanta su trabajo. Se me hacen un tanto parecidos a Resurrex, de este lado de Los Ángeles. Es un psychobilly light. Es una banda magnífica, la verdad. A mí me encanta esa rola de God's Rain. Escuchamos Voodoo Stomp también. Y por acá viene otra rola que se llama Black Sheep. Y la otra rola que vamos a poner también se llama Gangsters. Es una banda excelente. La verdad es que no son nuevos. Ellos no son de la nueva oleada psychobilly. Ya tienen su rato tocando, son músicos completos. Y digo, para muestra, 2-3 rolas de esta banda. Y la verdad es una banda respetable. No sé qué opinión tengas tú de Francis Maker y de Saucer Man. La verdad es que suenan bastante, bastante bien. Y bueno, pues vamos a escuchar otra rola, ¿no? Para seguir viendo de qué va esta banda. Bien, entonces nos vamos a ir con esta rola más light, más un poquito más elaborada ahí con la voz y todo esto. Pues que va, vámonos con esta rola que se llama Black Sheep, a cargo de nuestro amigo Francis Mikri desde Australia. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Blackest little sheep my family owned. I screamed until my mother cried the day they brought me home. He's just not like the others, they would grow. Are you the blackest little sheep your family owned? I was the blackest little sheep my family owned. I would not follow with the flock, I'd think just fine alone. Did you really think they'd make another clone? Are you the blackest sheep your family ever owned? I'm nobody's trophy, I'm nobody's jewel. No yes sir, no yes sir, no three bags full. Are you the blackest sheep your family ever owned? Are you the blackest sheep family ever owned? Bastante parecido a Johnny Cash, pero bien chido, ¿no? Black Sheep, a cargo de su amigo Francis Mikri de Australia, hermano. Sí, tiene razón, le da un pegue por ahí al buen Johnny Cash o a Johnny Trouble también, que son voces muy similares. Y pues bueno, ya nos vamos, hermano. De late, ya nos vamos. No sin antes agradecer a toda la pandilla, a todas las bandas que mandaron su material y que hacen posible el Rockabilly Vintage, ¿no, hermano? Porque pues gracias a esas bandas hacemos posibles estas sesiones. Vamos a agradecerle a Mistake and the Residents de Francia, a Francis Mekri con su banda de Southsermen desde Australia. También tuvimos a Sandy Lee and the Waitings de Alemania, Speed Limit Cruiser de España y de Cactus Candies también de Francia. No, bueno, pues todo unas celebridades, todas esas bandas que mandan, ¿no?, su material. Y bueno, pues muchas gracias por hacerlo y tomar en cuenta este programa, ¿no?, que día a día o cada semana va creciendo, ¿no? Sí, la verdad es que lo hacemos con mucho gusto para toda la pandilla que nos escucha, que nos escribe. Y pues bueno, ya sin entrar en que ya quieres llorar y todo esto, ¿no? Ya nos despedimos, no sin antes agradecerle a nuestra amiga Ann Vázquez de la ciudad de Pachuca, a Zach Vargas, a nuestra amiga Betty Monroe de Pachuca también, a Big Leopard, y si me faltaron algunos, pues ya les mandaré saludos acá por Facebook. Mi nombre es Tom Cont, muchas gracias por escucharnos, pandilla, y recuerden que la música es un arte para compartir y no un deporte para competir. Ya estás, men. Bueno, pues yo también me despido, no sin antes recordar que mañana sale oficialmente la convocatoria para una sesión fotográfica estilo pin-up, nuestra segunda sesión fotográfica profesional. Bueno, eso es todo de mi parte y de Rockabilly Vintage. Yo soy Luis Frenetic. Buenas noches.